Y hay otras compañeras, estudiantas, ellas de comunicación, que han salido también con una propuesta relacionada con el tema de salud mental. Ellas son Rocío Pérez y Sofía Vilches Torino. No sé si es Vilches o Wilches, ahora se lo vamos a preguntar. Es con W el apellido de Sofía. Y han hecho un podcast que se llama ¿Cuál es tu mambo? Ajá, me encantó el nombre. Vamos a estar hablando en este momento, que la tenemos en línea telefónica, a Rocío Pérez, para que nos cuente un poco de todo esto. Hola, Rocío, buenas tardes. Hola, Mari, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por este tiempo, para tu tiempo, mujer. No, gracias a ustedes, por favor. Contanos, te contaba yo recién antes de presentarte que nosotras también en este programa hemos, tenemos esta propuesta de tratar esta temática de salud mental con profesionales, por supuesto, porque no es un tema que obviamente tienen que hablarlo por ahí las personas que están que son especialistas en el claro. tema, y además porque es un tema sumamente delicado. Decime cómo se les ocurrió a ustedes, contanos. Bien, bueno, la idea surgió, digamos, desde nuestra tesis, porque nosotras, comento un poco, somos las dos estudiantes de comunicación social, nos recibimos juntas, hicimos la tesis juntas, y el tema que elegimos para abordar en nuestra tesis fue las representaciones sociales que tienen los adolescentes. Seleccionamos un grupo de entre 13 y 16 años. Básicamente la idea era sondear qué pensaban ellos, qué opiniones tenían, qué ideas tenían en torno al suicidio. Bien. De ahí, ya de por sí la salud mental es una temática que nos interesó desde siempre a ambas. Sí. Y bueno, profundizamos en la tesis y después quedó ahí picando la idea de si hacemos algún proyecto vinculado a esto. Ya de por sí tenemos ganas de trabajar en otro proyecto juntas, así que bueno, fue decantando para ese lado. Bien, qué bien. Ya estrenaron entonces el podcast. Sí. Que se llama, como dije, ¿Cuál es tu mambo? ¿Sí? Claro, exactamente. Lo estrenamos hace 2 semanas y la verdad que tuvo un muy lindo recibimiento. Estamos las dos súper contentas, súper agradecidas por todos los mensajitos lindos, por todas las palabras, todos los comentarios al respecto. Ustedes, por lo que veo, por lo que leo, digo, abordaron la ansiedad, ¿sí? En este primer capítulo, digamos, ¿sí? Exactamente. Y contaron con el testimonio en primera persona de una persona, de un joven, sin duda. Exactamente. ¿Cómo fue eso? Porque eso es bastante fuerte, ¿no? Para empezar, es una persona que conocemos, que le comentamos un poquito sobre el proyecto, sobre la idea que teníamos, y se prendió desde el primer momento. También eso, hacer foco en eso, que las personas que entrevistamos, sobre todo la parte de testimonios, entendemos que es algo súper vulnerable, claro. que requiere que las personas se abran a un nivel muy, muy fuerte. Por eso siempre tratamos de cuidar la identidad de las personas. En este caso, él eligió usar su nombre real, pero en el caso de que alguien quiera participar y quiera usar un nombre falso, no hay problema. Pero siempre respetando eso, la voluntad de la persona de cómo elige mostrarse. Bien. Y contame entonces, ¿cuál fue y lo que más les impactó a ustedes cuando Arturo dio su testimonio? Bueno, a mí en lo personal me impactó muchísimo porque es un amigo mío, y conocer más en profundidad su historia fue muy fuerte, también vinculado, los y las que escucharon el primer episodio ya más o menos sabrán de qué va, pero su historia está muy marcada por muchos duelos, por el desarraigo, porque doy un poco de contexto, él es de Venezuela, primero se mudó a Buenos Aires y después vino para acá, esto es desde hace unos años viviendo acá en Santa Rosa, y esa cuestión del desarraigo, de lo fuerte que debe ser para uno tener que irse de su lugar de pertenencia, eso fue una de las cosas que en lo personal más me impactó. Y Desconozco, por supuesto, la historia de Arturo, más allá de todos estos detalles que vos me estás dando, pero hoy pensaba, con respecto también a un caso de suicidio, de comentarios que escuché por ahí, más allá de que sabemos que existen un montón de mitos, pero también tabúes con respecto a la temática, escuchaba a alguien que decía que las familias de las personas que se suicidan, no es el caso de Arturo, afortunadamente, pero digo, a las personas que se suicidan, se niegan generalmente a hablar del tema. Es como, no sé si los atraviesa la culpa, tal vez, o la responsabilidad, cuando eventualmente, de acuerdo a todas las conversaciones que hemos tenido nosotras con las especialistas, son múltiples las causas que pueden llevar a una persona al suicidio, y no siempre el entorno puede llegar a ver que eso va a pasar, digo, ni estar atentas o atentos a las alertas o a las señales, pero sí que hay como una interesante negación de las familias a hablar del tema, digo. No sé si a ustedes les pasó, sí. Sí, y creo que en realidad esta negación o esta falta de querer ver qué es lo que pasa atraviesa en general a todas las temáticas relacionadas con la salud mental. Sí. Hay todavía mucho tabú, como vos mencionabas, mucho estigma en torno a algo tan normalizado hoy por hoy como ir al psicólogo. Hay mucha gente que todavía piensa, no, si voy al psicólogo es porque algo está mal conmigo. Claro. Y un poco lo que buscamos con este proyecto es aportar desde nuestro lugar. Obviamente no somos profesionales de la psicología ni de la psiquiatría, pero claro, queremos desde la comunicación poner un granito de arena para desestigmatizar un poco sobre estas temáticas, que se conozca un poco mejor de qué, por ejemplo, cómo vive una persona un ataque de ansiedad, quizás. Y que escuchen también las voces de profesionales, porque eso es algo que no había mencionado antes, que están, obviamente, así como hay testimonios en primera persona, hay testimonios de profesionales que tratan estas temáticas, que puedan escuchar las personas que escuchan el podcast, que puedan conocer también desde ese lado cómo se trata, cómo se aborda, qué herramientas hay para sobrellevarlos. Cuando ustedes llevaron adelante este proyecto, Rocío, y estamos hablando por ahí del testimonio de Arturo, pero ¿ustedes tuvieron otros testimonios en primera persona? Sí, sí, ya hicimos un par de entrevistas más. Justamente estamos produciendo el próximo episodio, que si todo sale bien, sale este domingo. Ah, bien. Ya tratamos de adelantar trabajo, digamos, y ya tenemos un par de entrevistas, testimonios de personas que no tuvieron problema en hablar sobre las cosas que les pasan. Sí. Y también fuimos haciendo más entrevistas con otros profesionales. Bien. Así que de a poco vamos armando nuevos episodios. Sí, sí, sin duda está bien. A mí me parece que, claro, nosotras también cuando iniciamos esta idea de hablar desde la salud mental, dijimos, nosotras no podemos hablar desde el desconocimiento, porque es así, o sea, como vos bien decís, no somos especialistas en la materia y tenemos que tener, sí, ese respeto y ese resguardo también hacia las personas que padecen, no solamente las personas que han hecho, por ejemplo, un intento de suicidio, sino también por las familias, ¿no? Que, por supuesto, que es crudísimo todo eso, y también buscamos el testimonio de los profesionales. Y, pero sí, esto de lo que hablábamos recién, de que sigue siendo muy estigmatizado el tema de la salud mental en general, como vos bien lo decías, y también de los mitos que hay alrededor. Y creo que es muy importante que desde los medios podamos aportar esto que vos decías, ¿no? Que buscar las voces de quien saben para que nos ayuden, no solamente a derrumbar esos mitos, sino también a aprender algunas cosas y a desaprender otras. ¿no? Tal cual. Y tal cual. Ustedes también hablan del tema de la salud pública, de salud pública de la provincia, digo. ¿Qué, qué reflexión tenés al respecto? Siempre, por una cuestión de la responsabilidad que tenemos como comunicadoras, brindamos las líneas disponibles que tiene el gobierno de La Pampa para personas que necesiten asistencia. Y también lo hacemos desde el lado de que de poner en valor estas herramientas y sobre todo en este contexto tan complicado de financiamiento, de ajuste, de recortes. Si bien la salud mental está atravesada por esta cuestión que yo te decía de que no se la toma muy en serio, digamos, o la gente piensa que es algo que, bueno, que ya va a pasar, no lo tratan quizás tan en serio como una dolencia física. Claro. A eso le sumamos esta cuestión actual, bueno, actual y no tan actual, del recorte, del ajuste, del financiamiento, y vemos que se agrava. Vemos que hay muchos más casos sin tratar, hay mucha más gente que no logra acceder a tratamientos y consideramos, y también en parte por eso es que defendemos, por así decir, este proyecto, de que es un derecho acceder a la salud mental. Sin duda, eso sin duda, sin duda. El tema es saber que hay recursos a donde y lugares o espacios donde poder acudir, la importancia de que la persona que está atravesando esas situaciones no esté sola, digo, ¿no? Lo importante más que nada es, sin duda, lo que vamos aprendiendo, ¿no? Nosotras también, esto de que no se sienta en soledad, que es muchas veces un factor que agrava mucho. Y, tal cual. Y pregunto, con estos testimonios que ustedes han ido recabando, ¿notaron o llegaron a la conclusión de que después de la pandemia, de esa situación que atravesamos tan especial, tan particular y tan difícil, se agravó esta situación? Totalmente, totalmente. Ya desde los testimonios, en primera persona, hasta los profesionales, todos coincidieron en que después de la pandemia se agravó muchísimo todo esto y quizás se hizo más necesario visibilizarlo y tratarlo, porque era algo que ya no, como una bomba que explotó, digamos, y se hizo muy necesario abordar estas temáticas. Bien, bien. Decinos entonces dónde podemos ver, escuchar el podcast que ustedes hicieron. Se puede escuchar en Spotify y en YouTube. Sí. En las dos plataformas se encuentra como cualestumambo.podcast, todo junto. Ajá. Y también en Instagram se encuentra así. Ah, en Instagram también están. Bueno. Sí, sí, esa es la. Ahí vamos a ir difundiendo cuando saquemos los siguientes nuevos capítulos. O sea que esto y tiene otra, también otra información vinculada al tema. Bien, tiene una continuidad, o sea, esto no va a quedar en este solo capítulo, ustedes, la idea del proyecto es continuarlo. Y ya tenemos pensado para esta primera temporada, entre comillas, por lo menos 5 episodios más. Ah, qué bien, bien. Ya el próximo ya lo tenemos definido, vamos a tratar ataques de pánico. Bien. Y también queremos abordar duelos, queremos abordar fobias, queremos abordar depresión. Sí, el espectro es bastante amplio. Queríamos abordar temáticas más generales y quizá más adelante ir a cosas más específicas, pero también por eso elegimos la ansiedad como la temática del primer episodio, que es algo que vemos que está muy generalizado. Exacto. Y que también dispara otras cuestiones, como por ejemplo los ataques de pánico. Sí, sí, tal cual. Muy interesante, Rocío, el trabajo que han hecho. Muchas gracias. Felicitarlas a las dos. Y dije bien el apellido de Sofía. Es con Wilches. Es Wilches. Sofía Wilches. Wilches. Bien. Entonces la felicito una vez más y muchas gracias. Y seguiremos comunicándonos. Hasta pronto, gracias por estos minutos por con tu tiempo. No, gracias a vos, Mari, gracias a tu equipo y gracias por el espacio y por ayudar a difundir estos proyectos. Hasta pronto, Rosa.